Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén ha puesto a través de Internet un canal digital al alcance de todos los usuarios de ese servicio, orientado a la defensa y divulgación de los derechos humanos. Precisamente queremos abrir la línea para encontrarnos allí con Juan José Duto, el defensor del pueblo neuquino, para que nos cuente y nos abunde un poco sobre esta valiosa iniciativa comunicacional. ¿Qué tal, Duto? ¿Cómo le va? Muy bien. Buen día a todos. Mire, en realidad esto es producto de nuestra experiencia, ¿no? Usted sabe que toda la Defensoría del Pueblo del país y algunas del extranjero nos reunimos periódicamente para tratar temas comunes, y desde años venimos observando profundos cambios en la forma de comunicación, incluso de difusión, tienen las, o que producen las organizaciones intermedias con las cuales nosotros nos relacionamos. Lo vienen haciendo, le decía, recién con folletería, con revistas, publicaciones gráficas varias, y hoy, hace algunos años que ya cuentan sus experiencias, sus reclamos, o dan a conocer sus trabajos y u opiniones por medios audiovisuales. Cada vez más utilizan este instrumento o esta vía. Nosotros hemos observado, le decía, este proceso, tomamos esta experiencia y lanzamos esta propuesta, o sea, es un canal de televisión digital por internet que se llama La DFTV. Y partimos de la idea de que internet, que es un espacio que habilita el desarrollo social, pretendemos que sea plural, democrático, independiente, de libre transmisión de ideas, intercambio de experiencia entre personas, entre organizaciones, Defensoría del Pueblo de todo el mundo y también organizaciones de todo el mundo, donde ya le cuento que tenemos varios contactos. Recién estamos empezando a subir a nuestra web, a nuestra página, toda la documentación. Uh-huh. Y recibimos de producciones audiovisuales, no solo de la Defensoría del Pueblo, de trabajos producidos por la Defensoría, sino organizaciones sociales, colegios profesionales, centros educativos de todos los niveles, gremios, siempre, por supuesto, que sirvan para comunicar, para educar o para concientizar sobre temáticas vinculadas a la protección de derechos y, bueno, los caminos, las formas para hacerlos efectivos, ¿no? Es muy valioso esto porque se desprende lo que usted nos dice, pero además de la pantalla que hemos visto ya de la DF.tv, se lo digo para cualquiera que quiera acercarse y verlo también, es muy valioso, digo, porque no se limita únicamente a concentrarse en reflejar las acciones propias de la Defensoría Neuquina, sino que tiene también un poco una vocación de apertura y de inclusión de otros contenidos, ¿no? Así es. Mire, le cuento que es tanta y tan buena y variada la producción que hay en todo el mundo, digamos que fundamentalmente en Argentina, que habla de un país, digamos, no estático, un país en movimiento desde el punto de vista de la participación social, y queremos que esto se refleje. O sea, la gente, la comunidad, las organizaciones intermedias que necesitan contar, pero no acotadamente, digamos, porque seguramente algún canal de televisión y demás siempre refleja parte de la realidad, del trabajo, de sus luchas y demás, pero en forma acotada, sino que lo queremos esto plasmar en toda su extensión, o sea, que cuente su experiencia en toda su extensión, y van a poder dar cuenta de diversas miradas sobre esta, sobre la realidad, no solo de Argentina, le decían, sino también de todos lados. Nosotros ya tenemos contacto con organizaciones de Latinoamérica, de Centroamérica, de Europa, donde van a empezar a mandarnos material que tenga este contenido, sea derechos sociales, culturales, económicos, cuestiones que tengan que ver con medio ambiente, que tengan que ver con adultos mayores, discapacidad, de género, bueno, urbanismo. siempre, por supuesto, con cumpliendo algunos requisitos que nosotros le pedimos, que en realidad es una cuestión abierta, pero hay una serie de bases y condiciones que hacen a lo técnico nada más, así que cualquier persona en forma individual o a una organización puede intervenir. Y lo más interesante es que digamos la posibilidad de interactuar entre organizaciones, entre sí, entre defensoría y organizaciones de todos lados, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados por esto. Ya nos han remitido muchísimas organizaciones su intención de mandarnos material, así que bueno, vamos a seguir trabajando. Estamos cargando permanentemente material y seguramente en pocos días más vamos a tener ya una oferta mucho más variada y mayor, por supuesto, ¿no? Seguro que esto va a ir ocurriendo y que se va a ir incrementando. Recordemos que la página se puede encontrar en www.ladefe.td. Así es. Juan José Luto, defensor del pueblo de Neuquén, muchas gracias por esta comunicación y por esta iniciativa. Bueno, gracias a usted, hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su defensor. ¿Cómo andás? Y acá estoy, vos sabés que no pude dormir en toda la noche. Los de la casa de la esquina estuvieron haciendo un despelote. ¿Pero esa no es la casa de don Antonio? Sí, pero hace rato que no lo veo y pasa algo raro. De día está cerrada y de noche hay mucho movimiento. Gritos, hombres que entran y salen. La vez pasada vi una chica que se asomó y estaba en un estado, pobrecita. Ay, pero ¿no será un lugar de esos donde tienen a las chicas que secuestran para la prostitución? ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a la municipalidad a presentar un reclamo y que nos digan si esa casa está habilitada para algo. No, señora, acá no tenemos esa información. ¿Pero cómo que no? Si ustedes no nos pueden decir para qué está habilitada la casa, ¿quién puede entonces? Señora, sabe todas las casas que hay en el municipio. El que sigue, por favor. Ay, pero qué maleducado. ¿Sabes qué? Vamos a esa oficina que dice información pública. Tenemos que ayudar a las víctimas de la trata. Para hacerte oír, dirigite a la oficina de información pública o mesa de entradas de tu municipalidad o a la Defensoría del Pueblo de tu provincia. Presenta una nota y conserva copia de la misma, firmada y sellada como constancia de recepción. Te deben contestar dentro de los 10 días. Caso contrario, hace una segunda nota. Si no hay respuesta, podés repetir la misma modalidad ante tu consejo deliberante. Es aconsejable acompañar las notas con firmas de los vecinos. El acceso a la información pública está garantizado por el Estado mediante el Decreto 1172/2003. Conocer y defender los derechos de género es una responsabilidad de todas. Es un mensaje de la Fundación Mujeres en Igualdad. Más información en www.mujeranticorrupcion.org.ar. Auspicia el Defensor del Pueblo de la Nación.